Ahora un adelanto de lo que tendrás este domingo en Punto Extremo. Punto Extremo, este domingo a las 9 de la mañana.